Y seguimos con el recuerdo de Felipa en esta sección que es tan importante y tan necesaria para la vida de los seres humanos, que son los peligros de la vida real. Los peligros de la vida real. Y Daniel Antu nos advierte de un peligro que capaz no nos estamos dando cuenta. Dice, hoy están con el falocentrismo a full. Bien. Bien, lo aceptamos. Gracias por el elogio a Daniela Antu. Ah, está bien, estamos falocéntricos. Sí. Yo me falocentreo, esta noche me falocentreo. No se falocentre tanto conmigo. Muy bien, cuasi licenciado. Peligros de la vida real. La sección donde aconsejamos y ponemos en cuestión en la mesa radial de Cíclope Radio los peligros que nos pueden acontecer como seres humanos. Ay, cuasi licenciado, no sabe lo desdichado que me siento. ¿Qué le pasa? Me cuesta dormir. Mírate. Y cuando no me cuesta dormir, quiero dormir más. Y después de dormir más, quiero dormir más. Y me cuesta levantarme. Me cuesta dormir y me cuesta levantarme. ¿Tiene problemas con el sueño? Tengo problemas con el sueño, no puedo parar. Qué peligro dormir mucho, qué peligro dormir poco. Qué peligro no dormir. Qué peligro dormir, qué peligro es vivir. Claro, y dormir. Es un peligro dormir, ¿se da cuenta? Es re peligro dormir, es re peligroso, loco. Es muy peligroso dormir y es aquí que surge el primer ítem de lo que conllevaría un mal dormir. El típico, el ortodoxo, el conservador, el acostarse tarde. ¿Usted se acuesta tarde? Depende. ¿De qué depende? Depende del momento de mi vida. A los 17 me acostaba muy tarde, cuando podía. Era muy feliz y ahora, cuando me acuesto tarde, estoy sufriendo. He aquí que usted, ping, dio en el punto acertado, porque fíjese la producción lo que nos escribe. Acostarse tarde conlleva dormir poco, si usted se tiene que levantar temprano. Y dormir poco conlleva un día donde supuestamente, al menos, uno va a estar mal. Mal. ¿No es cierto? El hecho de acostarse tarde y tener que levantarse temprano implica que uno no descansó lo suficiente y después pasa un día como medio pesado, que está con poca energía para hacer las cosas que tiene que hacer, etcétera, etcétera. ¿Usted está de acuerdo con esto o no? Yo estoy de acuerdo con eso. Y no solamente eso, sino que se agrega una nueva dimensión, que es que usted no solamente está cansado, no solamente está fastidioso, sino además tiene el deber de estar fastidioso y cansado. Si usted durmió poco, no se va a decir a sí mismo, no, voy a mantenerme activo, como si hubiese dormido. No, usted asume la responsabilidad de haber dormido poco, no solamente físicamente, sino psicológicamente. Claro. Usted tiene que decirle a sus allegados, la verdad que dormí poco. Claro, o sea, cuasicido, ¿por qué tu cara de culo? Y porque dormí poco. Y cuasicido, ¿por qué no me saludó? Porque usted es un idiota. No, la respuesta era porque dormí poco, cuasi licenciado. Ah, perdón, pensé que me estaba preguntando. Además lo que dijo. Pero claro, es verdad lo que usted dice. Es decir, cuando uno, ojo, pensándolo bien desde otra perspectiva, puede ser algo que ayude. Usted está con cara de culo, que a veces pasa. Uno tiene cara de culo, está con ganas de mandar a la mierda a todo el mundo. Y la justificación a todos los maltratos que usted le realice al resto de la sociedad es, ¿sabes lo que pasa? Dormí mal. Dormí poco. Usted me hace pensar, Darío Pian, porque me hablaba de la cara de culo y esto me hace pensar en otra cosa. No quiero desviarme del tema, sin embargo, pensaba en la gente que tiene cara de culo en general. Vio que hay gente que tiene cara de contento, de feliz, de alegre, y hay gente que tiene media cara de culo. Hay gente que tiene cara de culo. Hay gente que nace con un poco cara de culo. Hay gente que no puede cambiar su cara de culo, que esté feliz. Y lo peor de todo es que, y debe ser, esta es mi teoría, que la lanzo en el recuerdo de Felipa, porque es gratis y nadie me va a decir que no. Que uno cuando nace con cara de culo, sí, y la gente empieza a decirle, tenés cara de culo, uno termina teniendo cara de culo por lo fastidiado que está de tener su cara de culo. Es un proceso que no tiene fin. Claro, porque es decir, es como una cara de culo al cuadrado. Y uno termina teniendo cara de culo y porque estando amargado, porque tiene los músculos, claro, cara de culo. Sí, puede ser. Bueno, en esa gente, imagínese la gente que ya de por sí tiene cara de culo cuando durmió mal. Prepárese que puede ser una cara...